Son las 3:02. Tarija, de los años dorados del lirismo andaluz y la cultura castellana. Tarija, esplendor y belleza con fe en su realización. Radio Guadalquivir, imagen de la verdad. En esta tarde de miércoles 5 de julio de 2023. Como todos los días de lunes a viernes, de 15 a 16:30 desandamos los caminos del canto y la tradición del folclore argentino en Mate y Folclore. Tarde a pleno sol, con limpio cielo, con una sensación térmica de templado. Agradable, claro, a la sombra el ambiente está más que fresco. El sol, cuando está expuesto, él quema más que calienta, pero así es el invierno. Pero Tarija no deja de ser la única ciudad en el mundo con aire acondicionado natural y gratuito. Mate y Folclore, aquí en Guadalquivir. ¡Prim! Zambita del patio y tierra, pechando la marcha te iré bailar, con un bombito que apura el parche y un guitarrero que brea corral. Con un bombito que apura el parche y un guitarrero que brea corral. En un rancho santiagueño, recuerdo caliente del vinala, con una moza de trenzalar y ojos que embrujan solo al mirar. Con una moza de trenzalar y ojos que embrujan solo al mirar. Bajo el farol de la noche, perdido en el vino y el polvo aderal, tras el gualicho de los pañuelos, zambita un día te iré bailar. Con un bombito que apura el parche y un guitarrero que brea corral. Según. Allá en las viejas trincheras, ciego musiquero me alegrará, pisando el fuego de los estruendos, zamba morena me llevará. Pisando el fuego de los estruendos, zamba morena me llevará. Enredado en las polleras, aquellas mujeres del carnaval, cuando el coyuyo de los veranos querido cante de soledad, cuando el coyuyo de los veranos querido cante de soledad. Bajo el farol de perdido en el vino y el polvaderal, tras el gualicho de los pañuelos, zambita un día te iré

Las 15:50 minutos, mate y folclor, aquí en Guadalquivir. Ahí estuvo el recuerdo del zorzal enamorado, don Hernán Figueroa Reyes. Partió muy joven hacia el más allá, pero dejó gratos recuerdos y muy lindas interpretaciones del canto popular de Argentina. Del mismo palo, una muy linda samba, samba carpera, Hernán Figueroa Reyes. Siete minutos y segundos después de la hora 16, en esta tarde de lunes 3 de julio de 2023, mate y folclor, el canto popular de Argentina, aquí en Guadalquivir. El canto popular de Argentina. Llegan los tucutucu. Y un pañuelo de luna va dibujando. Tucumán ha nacido, blanda paloma. Te vistieron de azares allá en las lomas. Zambita tucumana, blanca paloma. Serrana, vuela tu pelo, con pañuelo de samba bajo un alero, con pañuelo de samba bajo un alero. Tucumán has nacido, blanca paloma. Allá en las lomas, zambita tucumana, blanca paloma. Pañuelo de luna, los tucutucu. ...24 minutos pasaron desde que el reloj marcó la hora 16... en este lunes 3 de julio de 2023. Vamos a anticipar una felicitación a toda nuestra querida ciudad de Tarija, que mañana, 4 de julio, va a recordar un año más de su fundación. Fue un 4 de julio de 1574, recordemos, por adelantado, que vengan mejores días para una tierra que merece mejor suerte desde la que viene recibiendo. Hace varias décadas o siglos atrás. Felicidades a nuestra querida tierra Tarija. Si Dios quiere, hasta mañana en Mate Folclore. Tarija, de los años dorados del lirismo andaluz y la cultura castellana. Tarija, esplendor y belleza con fe en su realización. Radio Guadalquivir, imagen de la verdad.